Este fue uno de los éxitos de los Tigres del Norte. Son las 4:15 de la tarde y ahora vamos a las llamadas. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor. Si me hace el favor, póngame una canción que no hable de amor. Quiero que sepa esa mujer que su adiós me dolió, que me dio un gran dolor. ¿Qué le pasa a mi amigo? Se le nota en la voz que la quiso en el alma. Con amor verdadero. Es verdad, compañero, yo la quise a morir. La adoré como a nadie, pero no hubo dinero. Y se fue tras el brillo que produce el metal. Y señor locutor, eso me hace llorar. Bueno, bueno. Bueno, dígame. Señor locutor, si me hace el favor, dígale a ese señor que no mienta, por Dios. Dígale que si ya se olvidó, que a esa buena mujer él fue quien le falló. No me cuelgue, mi amigo, entiendo que es usted el tercero en discordia de esta historia de amor. No es así, no, señor. Cierto que a esa mujer yo la llevo en el alma con el más limpio amor. Usted me la robó. No diga tonterías, ella siempre lo amó. No cuelguen, por favor. ¿Qué historia de amor? ¿Qué historia? Usted me la robó. Hace gozar y a otros hace sufrir. Usted, el primero que habló, si la hizo llorar, hoy pídale perdón. Si me estás escuchando, donde quiera que estés, por favor te suplico que perdones mi error. Y es demasiado tarde, esa santa mujer se murió de tristeza el día que nací yo. Es que eres tú mi hijo. Discúlpeme, señor. Padre no es el que engendra, un padre es todo amor. Perdona, mi hijo mío. No puedo perdonar, pero a mi santa madre déjela descansar.